Es un privilegio que tengo al compartir a esta hora el estudio semanal de la Biblia, el cual en esta ocasión hace referencia al libro de Daniel. Mi nombre es Luis Carlos Osa, pastor de la Iglesia Adventista en la Asociación del Alto Magdalena. Esta semana estudiaremos del misterio a la revelación, es el título. Comparto con ustedes del libro de Daniel, capítulo 2, versículo 20. Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios desde la eternidad hasta la eternidad, porque suya es la sabiduría y el poder. Uno de los aspectos más fascinantes de la interacción de Dios con los seres humanos reside en el hecho de que Él, Dios, puede comunicarse con la humanidad. Sin embargo, esto no significa que podamos entender todos los cambios que realiza Dios en favor de su pueblo. En las aguas alrededor de Groenlandia hay icebergs de muchos tamaños. A veces los pequeños témpanos de hielo se mueven en una dirección mientras que sus contrapartes masivas fluyen en otra. Lo que sucede es que los vientos de la superficie conducen a los pequeños mientras que las enormes masas de hielo son transportadas por profundas corrientes oceánicas. Cuando consideramos el surgimiento y la caída de las naciones a lo largo de la historia, es similar a explicar los vientos superficiales y las corrientes oceánicas. Los vientos representan todo lo cambiante, todo lo impredecible, al igual que la voluntad humana. Pero existe otra fuerza que obra simultáneamente con estas ráfagas y vientos, que incluso es más poderosa y muy similar a las corrientes oceánicas. ¿Qué es? Pues es el movimiento seguro de los propósitos sabios y soberanos de Dios. Ellen G. White dice: Pero como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios no conocen ni premura ni demora. Daniel 2 muestra que es Él, el Dios del cielo, quien en realidad impulsa la historia humana a su gran final. Nos encontraremos mañana a la misma hora por este mismo medio. Dios te bendiga. Hola, qué privilegio es estar contigo hoy. Mi nombre es Luis Carlos Osa y quiero preguntarte algo. ¿Sabes qué significa la palabra inmanencia? Bueno, dicha palabra viene del latín inmanere, in de hacia el interior y el verbo menere, sinónimo de quedarse o permanecer estable. En la filosofía, este término se usa para nombrar aquello que es inherente a algún ser o que se encuentra unido de manera inseparable, es decir, en su esencia. Que Dios nos hable y nos provea de información concreta y objetiva constituye uno de los conceptos más desafiantes para la gente posmoderna. Parece más fácil aceptar la idea de que Dios se relaciona con nosotros de manera mística, no verbal o experiencial que aceptar la enseñanza bíblica. Pero en los tiempos de Daniel había aún una comunicación mucho más interesante, y es que los sueños eran cosa seria. Cuando un sueño parecía premonitorio, a menudo indicaba un desastre inminente. Por lo tanto, es comprensible en el caso del rey Nabucodonosor que el rey Nabucodonosor mostrara tal ansiedad por un sueño que para hacer las cosas aún más inquietantes ya no puede recordar. Los expertos babilónicos creían que los dioses podían revelar la interpretación de los sueños, pero en el caso de este sueño en Daniel no hay nada que los expertos puedan hacer porque el rey ha olvidado el sueño. Si se les transmitiera el contenido del sueño, llegarían a una interpretación para complacer al rey. Pero en esta situación sin precedentes, cuando los expertos en sueños no pueden decir al rey de qué trata su sueño,

La experiencia de Jesús con los 10 leprosos nos brinda una ilustración adecuada de la ingratitud humana. De 10 que habían sido sanados, solo uno regresa para dar gloria a Dios. La respuesta de Daniel no solo nos recuerda la importancia de la acción de gracias y la alabanza, sino también revela el carácter del Dios al que oramos. Cuando oramos, podemos confiar en que Él hará lo que sea mejor para nosotros y por lo tanto siempre debemos alabarlo y agradecerle. Dios te bendiga y no olvides pedir con fe y agradecer con gozo. Bendecido martes, mi nombre es Luis Carlos Sosa. En respuesta a la oración, como estudiamos ayer, Dios revela el contenido del sueño y su interpretación. Y Daniel no duda en decir al rey que la solución para el misterio proviene del Dios en los cielos. Además, antes de informar el contenido del sueño y su interpretación, Daniel menciona los pensamientos no expresados y las preocupaciones del rey cuando se estaba desvelado en la cama. Esta información circunstancial enfatiza aún más la credibilidad del mensaje, porque solo el rey la conoce y a Daniel necesariamente le llegó a través de un poder sobrenatural. Pero cuando Daniel pasa a informar el contenido del sueño, corre el riesgo de provocar una crisis, porque el sueño no es precisamente una buena noticia para Nabucodonosor. El sueño consiste en una imagen majestuosa, con su cabeza de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en barro cocido. Finalmente una piedra hiere a la imagen en sus pies y toda la estructura se destruye y se dispersa como paja en el viento. Daniel entonces explica que los diferentes metales representan reinos sucesivos que se reemplazarían unos a otros a lo largo de la historia. Para Nabucodonosor, el mensaje es claro. Babilonia, con toda su fuerza y gloria, va a desaparecer y será reemplazada por otro reino, al que le seguirán otros, hasta que un reino de una naturaleza completamente diferente los reemplace a todos. El reino eterno de Dios, que durará para siempre. Seguimos mañana reflexionando sobre este sueño y cómo aún a nosotros nos afecta. Bendiciones. Hola, mi nombre es Luis Carlos Sosa. Hoy seguimos estudiando el libro de Daniel, haciendo un breve análisis del capítulo 2. La profecía que acompaña el sueño de Nabucodonosor proporciona un esquema profético general y funciona como el parámetro en el cual abordar las profecías más detalladas de Daniel, capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 11. Además, Daniel no es una profecía condicional, es una profecía apocalíptica, una predicción definitiva de lo que Dios previó y que realmente llevará a cabo en el futuro. Veamos entonces. La cabeza de oro representa a Babilonia desde el año 626 al 539 a.C. De hecho, ningún otro metal podría representar mejor el poder y la riqueza del imperio babilónico que el oro. La Biblia lo llama la ciudad codiciosa de oro. El antiguo historiador Heródoto informó que una gran cantidad de oro embellecía la ciudad. El pecho y los brazos de plata representan a Medo-Persia. Este va desde el año 539 hasta el año 531. Así como la plata tiene menos valor que el oro, el imperio medo-persa nunca alcanzó el esplendor de los babilónicos. Además, la plata también era un símbolo apropiado para los persas, porque usaban la plata en su sistema tributario. El vientre y los muslos de bronce simbolizan a Grecia. Desde el año 331 hasta el 168 a.C. La cita de Ezequiel 27:13 retrata a los griegos como comerciantes que intercambiaban utensilios de bronce. Los soldados griegos, dice la historia, se destacaban por su armadura de bronce, sus cascos, escudos y hachas de guerra eran de bronce. Heródoto nos dice que Sanmético I de Egipto vivió en la invasión de los griegos el cumplimiento de un oráculo que predecía a los hombres de bronce que surgían del mar. Las piernas de hierro representan adecuadamente a Roma desde el año 168 a.C. hasta el año 476 d.C. Como explicó Daniel, el hierro representa el poder aplastante del Imperio Romano, que duró más que cualquiera de los reinos anteriores. El hierro era un metal perfecto para representar al Imperio Romano. Los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido representan una Europa dividida en el año 476 d.C. y la actualidad. La mezcla de hierro con arcilla brinda una imagen adecuada de lo que sucedió después de la desintegración del Imperio Romano. Aunque se han hecho muchos intentos para unificar a Europa, que van desde las alianzas matrimoniales entre las castas reales hasta la actual Unión Europea, la división y la desunión han prevalecido y, según esta profecía, continuará siendo así hasta que Dios establezca el reino eterno. Increíble cómo está escrita nuestra historia. Lo más fascinante es que, a pesar de ella, podemos cambiar nuestra propia historia hoy y aceptar a Cristo como nuestro Salvador y gozar del eterno reino que se aproxima como nunca antes. Bendiciones. Hola, feliz jueves. Seguimos estudiando sobre el sueño del reino de Nabucodonosor. Mi nombre es Luis Carlos Osa, pastor de la Iglesia Adventista en la Asociación del Alto Magdalena. El énfasis del sueño está en lo que sucederá en los posteriores días. Por más poderosos y ricos que hayan sido los reinos de metal, no son más que un preludio del establecimiento del reino eterno de Jesús. Mientras que en cierta medida los metales y el barro cocido pueden ser productos de fabricación humana, ninguna mano humana toca la piedra del sueño. En otras palabras, aunque cada uno de los reinos anteriores oportunamente llegue a su fin, el reino representado por la piedra durará para siempre. Por ende, la metáfora de la roca a menudo simboliza a Dios. La Biblia, así como lo muestra en Deuteronomio 32, 4 y 1 Samuel 2:2, Salmo 18:31, la palabra piedra también puede ser una representación del Mesías. Según Salmo 118:22 y 1 Pedro 2:4 y 7, por consiguiente, no hay nada más apropiado que la figura de una piedra para simbolizar el establecimiento del reino eterno de Dios. Algunos sostienen que el reino de piedra se creó durante el ministerio terrenal de Jesús y que la propagación del Evangelio es una indicación de que el reino de Dios se ha apoderado del mundo entero. Sin embargo, el reino de piedra comienza a existir recién después de que los cuatro reinos principales hayan caído y la historia humana haya llegado al momento de los reinos divididos, representados por los pies y los dedos de los pies de la imagen. Este hecho descarta el cumplimiento durante el siglo I, porque el ministerio terrenal de Jesús tuvo lugar durante la hegemonía de Roma, el cuarto reino. Pero la piedra da lugar a un monte, es decir, la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Un monte así nos recuerda al monte Sión, el lugar donde se encontraba el templo, la representación concreta del reino terrenal de Dios en la época del Antiguo Testamento. Curiosamente, la piedra cortada del monte se convierte en un monte en sí mismo. Este monte que, según el texto, ya existe, lo más probable es que señale a la Sión celestial, el santuario celestial de donde vendrá Cristo para establecer su reino eterno. Y en la Jerusalén, que descenderá del cielo, este reino encontrará su cumplimiento máximo. Apocalipsis 21:1 y 22:5 describen esta situación. Sigamos estudiando y con gozo recibí las buenas nuevas del gran día de victoria. Bendiciones. Feliz día de preparación hoy. El día sexto de la semana, nombrado viernes, es propicio no extenderme mucho. Es revelador observar que la imagen de Daniel, capítulo 2, está hecha de oro y plata y que son metales relacionados con el poder económico. La imagen también está hecha de bronce y hierro, que se utilizaban para herramientas y armas, y de cerámica, que en el mundo antiguo se utilizaba con fines literarios y domésticos. Por lo tanto, la imagen ofrece una representación vívida de la humanidad y sus logros. Es muy congruente el hecho de que las distintas partes anatómicas de la imagen transmitan la sucesión de reinos del mundo y la desunión final que prevalecerá en los últimos días de la historia humana. Sin embargo, a la piedra se la representa decididamente como algo que surge sin intervención de manos, un poderoso recordatorio del fin sobrenatural que tendrá este mundo temporal y todos sus logros humanos. Bueno, para el limitado ojo humano, la historia parece ser un caótico juego de fuerzas y contrafuerzas, pero Daniel nos asegura que detrás de todo esto se encuentra Dios, observándolo todo e involucrándose para cumplir lo que Él crea que es lo mejor. Dios guíe tu vida hacia la vida eterna. Un abrazo y gracias, muchas gracias por acompañarme durante esta semana. Mi nombre es Luis Carlos Sosa, pastor de la Iglesia Adventista en la Asociación del Alto Magdalena. Agradezco a Dios esta linda oportunidad de comentar la palabra de Dios con ustedes. Espero verles en la gran cena del Señor, no aquí en este planeta, sino en la mansión celestial. Abrazo y mil bendiciones.